Aquí comienza Palabra y Cordillera. Cordialísimo saludo de estos micrófonos de la radio comunitaria a quienes nos están sintonizando especialmente el día de hoy. Como siempre, es un placer estar compartiendo este espacio de sábado en la mañana. Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Y por supuesto, buenos días a Jorge. Como ya es costumbre en Palabra y Cordillera, vamos a oír un audio que nos va a dar la pista para conocer el programa de hoy. El presidente Santos no tiene liderazgo sobre la fuerza pública. Sus logros como ministro de Defensa no lo fueron de él, sino del presidente Uribe, y que ahora que él es el presidente de la República, no logra motivar a la fuerza pública para salir adelante. Yo creo que aquí hay una acción política deliberada para sacar del mapa político al uribismo. Esto lo conoce el gobierno. Hay algunos verdugos interesados en acabar con el uribismo. ¿Quién niega, por ejemplo, las acciones del señor ministro del Interior, Germán Vargas Lleras? Para no mencionar el espectáculo que montó la semana pasada el doctor Juan Camilo Restrepo. Hay que recordar que después de estas declaraciones, el presidente de la U, don Juan Lozano, esos que le prenden una, están en todas partes, mejor dicho, que ha querido estar bien con todo el mundo, sacan un comunicado pues diciendo que el único autorizado para hacer declaraciones a nombre del partido es precisamente la dirección y que bueno, etcétera. Pero sí hay unas, digamos, unas fisuras por el tema. Yo creo que más que cosas de fondo es por burocracia tal vez, y no sé hasta dónde ese estilo que se ha desmarcado un poco del estilo anterior sea lo que mortifique. Porque en el fondo los programas, algunos siguen siendo, el programa económico sigue siendo el mismo. Lo que ahora denominan las locomotoras que nos trasladarán o que nos llevarán o nos traerán el progreso, no sé cómo es ahí. Son como las mismas que se han venido alimentando desde hace varios años. A propósito de esta pelea, Jorge, en la que los uribistas recalcitrantes como José Obdulio, que también esta semana salió a dar unas declaraciones en contra de lo que viene haciendo Juan Manuel Santos en el manejo de sus relaciones internacionales, o el mismo Luis Carlos Restrepo, pues han como direccionado su crítica hacia dos puntos. Pues en primer lugar, el cambio en, según ellos, en algunas políticas gubernamentales, y la disminución de los índices de seguridad o la no continuidad de la seguridad democrática, que fue el caballito de batalla del gobierno de Álvaro Uribe durante los 8 años en que se mantuvo en el poder. Me parece a mí que eso de explotar la falta de seguridad, pues por no darle continuidad a la política de Álvaro Uribe, creo que es el tema a explotar básicamente. Yo creo que es un pretexto, además porque fue el tema que hizo más popular al anterior gobierno, el tema de ese discurso repetitivo de la seguridad democrática, y desde luego unas actitudes y unos hechos que fueron muy evidentes, pero que, a decir verdad, no es que se haya bajado la guardia. Yo creo que es el transcurso normal de una guerra irregular que se vive en este país, donde hay golpes y contragolpes. El problema es que fue un periodo en el que se acostumbró a medir los éxitos por el número de bajas o de muertos, y de muertos importantes, y ni siquiera eso, porque fíjese que el último golpe militar fuerte a la FARC se hizo en este periodo de gobierno, que es haber dado de baja al mono Jojoy, a Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy. Y las respuestas, todos los comentaristas y todos los estudiosos del tema lo han dicho. Hay lo que se denominan el famoso repliegue táctico. Es una guerra de guerrillas que reacciona también a esos golpes contundentes de esa manera. Entonces se van a seguir hasta tanto no haya de una solución definitiva, que para algunos puede ser más por el lado de la vía política del diálogo, que eso sí es probablemente sería lo único que garantizaría que hubiese un nivel de seguridad a futuro pues estable realmente. Yo también comparto la idea de que no es que se haya bajado la guardia, sencillamente es un conflicto que inclusive desde la misma implantación de la seguridad democrática, sus años finales, venía presentando índices de crecimiento en las acciones violentas por parte de los grupos armados. Así pues lo hacían ver los informes presentados por fundaciones como Arco Iris u otros organismos que mostraban ya el incremento de las acciones violentas, y no precisamente porque las Fuerzas Armadas estuviesen desmoralizadas o hubiesen dejado de incrementar acciones de seguridad. Sencillamente pues es una dinámica de conflicto de 50 años que no va a terminar con un periodo presidencial. Entre otras cosas por muchas razones. Yo creo que el tema de la seguridad, de la seguridad que ahora se propone como que han subido niveles de inseguridad, es un pretexto en la medida en que el mismo presidente actual fue ministro de defensa de Uribe, el actual ministro de defensa, aunque no es bien visto, que es objeto de muchas críticas e incluso de burlas de los humoristas, que es el ministro Rivera, son uribistas acérrimos. Bueno, Rivera está como tratando de acomodarse en el Partido Liberal nuevamente. Pero han sido personas que acompañaron y acompañaron ese discurso extremo, donde la prioridad siempre fue y seguirá siendo el tema de la seguridad, y el tema de la seguridad desde el ejercicio de la fuerza del Estado, exclusivamente o casi que exclusivamente desde allí. Entonces, si se ha presentado esa pugna, pues creo que lo más obvio es criticar ese aspecto, que es el aspecto por el cual más se recuerda, o por lo menos los sectores seguidores de Uribe más lo recuerdan, que es el tema de la seguridad. Porque recuerde que también hay unas molestias profundas, y no vienen precisamente por allí, es por el tema de la ley de tierras, por el tema de la ley de víctimas, por algunas denuncias que han sido más bien lideradas, si se quiere, desde el Ministerio del Interior, por el sector de Vargas Lleras, que tiene que ver con agroingreso, esto desde la Dirección Nacional de Estupefacientes, desde Ministerio de Agricultura de Juan Camilo Restrepo, que para nada fue bien visto de entrada. Es decir, entonces son muchas razones, y no es en sí mismo el tema de la seguridad. En esta semana se le viene, se le adiciona o se le agrega un ingrediente que viene como a reforzar esa tesis, y es el tema de la salida del comandante del ejército, por esas pugnas que también uno lee en los articulistas, han sido casi que tradicionales en las fuerzas, el hecho de que un comandante o un almirante sea el nuevo comandante de las fuerzas militares. Eso genera roces y celos dentro de la oficialidad, las Fuerzas Armadas en Colombia, y el ejército, que ha tenido la preponderancia del tema del conflicto y de la guerra en Colombia, es decir, del Estado como el arma principal del Estado, pues se sienten los generales o algún sector de los generales desplazados. Y había allí un malestar, y esta semana estalló y terminó con la salida del general Matamoros. Tiene mucho que ver esto con el tema de la seguridad. Lo que no sabemos es qué tanto afecte los resultados de lo que esperan quienes creen a ciegas en el tema de la seguridad democrática. Pues hay un asunto que se presentó esta semana y tiene que ver con un artículo publicado en la revista Semana el día lunes, en el cual se dio a conocer esa presunta pugna, que quizá no fue tan presunta, por lo que sucedió en el mismo transcurso de la semana, en la que se denunciaban esas divisiones al seno de las fuerzas militares. Se denunciaba ese malestar por el nombramiento de un marino en la comandancia de las fuerzas militares, se dijo que en el mismo Estado Mayor del Ejército pues había inconformidad frente a lo que era la elección de este personaje, y en ese Estado Mayor se señaló al general Matamoros, quien finalizando la semana, el día jueves, fue llamado a calificar servicios por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, arguyendo razones de seguridad nacional. Entonces, creo que eso que se había dicho sobre esa inconformidad resultó ser totalmente cierto. Además, es un tema que está totalmente ligado con lo que veníamos hablando, es decir, la continuidad o no de la seguridad, y por supuesto con el audio de Luis Carlos Restrepo, quien criticaba al gobierno Santos por no ser capaz de generar unidad al seno del ejército colombiano. A mí me parece que para nada ha habido ruptura con el tema de la política de seguridad que se había planteado desde hace 8 años, para nada. Lo que han habido y han surgido son unos ingredientes que sí han puesto un poco en duda los resultados, digamos, de esa política. Y ni siquiera desde el gobierno, recuerde que es más las denuncias que ha hecho la prensa en el caso de las cárceles militares, ese es un ejemplo, que algunos, los mismos generales en retiro y algunos miembros de la oficialidad han dicho que ese es un ataque, no por el tema de la corrupción, sino que es un ataque a las fuerzas militares, que es como el argumento que se esgrime siempre que se encuentra algún hecho, alguna situación anómala y se denuncia. Entonces no se está denunciando esa situación, sino que se está atacando a una institución, que es lo que se ha venido argumentando, y creo que eso ha dolido y ha molestado mucho. Hubo un debate hace algunos días en el Senado con ese tema, y sin embargo, a pesar de que el comandante del ejército aceptó que sí, que de hecho habían algunas irregularidades de eso, digamos que de forma oficial, pero hacia el interior hay mucha inconformidad por este tipo de situaciones. Es decir, ahí no se quiere aceptar y se quiere dar por normal esas situaciones. Es decir, que estas personas que están, ya lo hemos hablado aquí en un tema sobre el tema de la seguridad carcelaria, y especialmente la que tiene que ver con miembros de instituciones como las Fuerzas Armadas, que están allí ya algunos pagando condenas y juzgados, muchos por hechos no relacionados con acciones del servicio, sino con temas que hoy día resultan muchísimo más delicados dadas las condiciones de la política internacional de Colombia, y es el tema de violación de derechos humanos. Yo creo que ahí sí va a quedar muy difícil que defiendan esto sin que paguen un costo político. La salida del general Matamoros, y aventurándome un poco en una hipótesis que se me ha ocurrido, tiene que ver mucho con eso que usted mencionaba al principio, Jorge, y es como con la reorganización de las cuotas burocráticas o con el mantenimiento de las mismas. Me ha llamado mucho la atención por qué después de que el ministro Rivera, arguyendo razones de seguridad nacional y bueno, y amparado en la discrecionalidad que su cargo le impone o le otorga, llamó a calificar servicios a este militar, hubo senadores del Partido Liberal que de inmediato reaccionaron, llamaron a rendir cuentas al ministro, fue citado al Congreso de la República, pues para que rinda un informe final sobre las causas y motivaciones que dan origen a la salida del general Matamoros del ejército. Entonces se me hace también que hay intereses partidistas en el mismo seno de las fuerzas armadas, que a los partidos políticos en Colombia pues también les conviene tener a un general amigo en la línea de mando. Desde luego que cada gobierno querrá tener a los funcionarios que más se amolden o que más convengan a sus políticas y a sus discursos, de alguna manera. Yo enfatizo mucho en que el discurso ha variado, no tanto la realidad, pero el discurso ha venido variando, y creo que eso le molesta, sobre todo cuando hay manifestaciones de un sectarismo evidente. Esto de variar el discurso molesta mucho, porque de alguna manera es como si se les estuviese negando esos méritos a los cuales se creen tienen derecho. En el tema, por ejemplo, en el tema de la seguridad, pues por supuesto que si salen a defender cosas como agroingreso seguro, pues con más razón van a defender a como dé lugar el tema de la seguridad democrática. si en temas relacionados con esto de la política con el campo sucedieron lo que sucedieron, y esta semana se llama, incluso se pretendía hacer un plantón, algunos familiares de los funcionarios que han sido detenidos. Entró a terciar, por supuesto, el presidente Uribe para decir que Agroingreso Seguro es lo mejor que se ha hecho en Colombia en relación con las políticas para el campo. Lo va a seguir sosteniendo, no importa que se hayan robado un montón de plata o que se haya desperdiciado, que se haya perdido. Pero las cosas yo creo que van más allá, y el caballito de batalla va a ser siempre ese tema de la seguridad en el momento en que, y que va a ser inevitable que se entre en una pugna entre el sector actual que está en el gobierno y el que de alguna manera está por fuera. Ese va a ser el caballito de batalla. Sí, por lo menos ese fue el discurso exitoso del gobierno anterior y pretende seguir explotándolo. A propósito de lo que usted mencionaba de la defensa de Agroingreso, recuerdo que Luis Carlos Restrepo, en crítica a Juan Camilo, el ministro de Agricultura, no sé si es una crítica o es como un elogio, dice que ha cambiado la contratación del Agroingreso Seguro, direccionándola hacia la Universidad Nacional. No realmente, si es una crítica, pues me parece bastante suave, ¿no? Porque creo que era precisamente la contratación lo que había que cambiar en ese ministerio. Creo que por los mecanismos de contratación o por los contratistas que estaban escogiendo, era por donde se estaban yendo los dineros que tuvieron en su momento que ir a parar a manos de los campesinos, pero no fue así. Lo cierto es que cada vez se van a calentar los ánimos y progresivamente vamos a ver declaraciones más fuertes, bien sea directamente del expresidente o bien sea de sus, ¿cómo se denomina?, de sus seguidores más cercanos o de su equipo cercano. Esta vez fue Luis Carlos, mañana José Obdulio, quien está muy callado, y uno entiende también por qué, es Arias, el exministro de Agricultura. Es muy probable que después de que me hayan condenado a dos de mis inmediatos servidores, es más prudente guardar silencio. Es muy probable que la cosa sea por ahí, y eso está doliendo muchísimo. Entonces vamos a tener más discurso desde el sector que está por fuera del gobierno. Decía un comentarista, es que eso solo sucede en este país. Ellos a su vez son gobierno y son oposición, o sea, en ese lujo. Es decir, tienen cuotas burocráticas, su partido es el partido del gobierno, pero al mismo tiempo pretenden estar haciendo oposición. Entonces, quiere decir que en Colombia realmente no hay ningún partido serio que haya hecho o que esté haciendo oposición. Si incluso esa actitud a veces es vista como actitudes opositoras. Bien, Jorge, a esta hora de la mañana vamos con nuestra primera pausa musical. Alberto está en retiros espirituales, entre otras cosas. Queríamos aclarar, no sé si eso llama también. Alberto, o el finado Alberto. No sé, yo creo que eso sí ya es extremo, es uribista. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las parar. No te olvides. Al otro lado de la cordillera. Buenos días, una noticia muy breve para exponer y tiene que ver con la solicitud del gobierno de Francia de poder desplazar y ubicar algunas tropas de élite directamente en territorio libio a fin de coordinar algunas de las operaciones militares. Parece que está escuchando esta proposición algún eco en el gobierno de Gran Bretaña. Pero en últimas, un poco la situación tiene que ver con la pregunta de si se está empantanando el conflicto en Libia y cuál sería la salida posible, si hay que sacar muerto a Gaddafi, si hay que buscarle alguna especie de asilo, si se busca capturarlo, en fin, es un debate bien complicado y una situación que está generando problemas en la política interior de Francia. Bogotá. La película Porfirio de Alejandro Landes fue seleccionada para participar en la sección Quincena de los Realizadores del Festival Internacional de Cine de Cannes en Francia, que este año tendrá lugar del 12 al 22 de mayo. Porfirio es la historia real de un hombre en silla de ruedas que escondió dos granadas en su pañal para secuestrar un avión el 12 de septiembre de 2005 en Florencia, Caquetá. Uno más de los múltiples episodios vividos en la escena real colombiana, en la que hombres y mujeres, ante el drama de la inoperancia del Estado para resolver sus necesidades básicas y garantizar una vida digna, han tomado medidas desesperadas. Informó para Palabra y Cordillera, Nora Lucía Álvarez Borrás. Oíamos a nuestros gentiles colaboradores desde Bogotá y desde cualquier parte del mundo. No recuerdo exactamente. ¿Desde dónde? No, a mí se me hace que desde Francia, ¿no? Sí, creo que desde Francia. Alberto hubiera dicho que de algún lugar del Océano Índico, no sé qué sé yo, desde... Desde algún protectorado o de alguna fiducia, como diría Javier. Me hubiera gustado tener la colaboración desde el otro lado de la cordillera, o desde la cima de la cordillera más bien. Bien, también quiero contarles a los oyentes que la canción que oímos se llama Prohibido Olvidar y la canta el panameño Rubén Blades. Bueno, Prohibido Olvidar, y por eso desde hace 2 años nos metimos en la vaca loca de tener este espacio y mantener este espacio al aire a través de esta radio, de esta importante emisora en San Vicente de Chucuí. Saludar a toda la gente que a través de la página escuchan la radio, la emisora, la radio comunitaria, los que escuchan el programa a través de el blog www.palabraycordillera.wordpress.com. Bueno, a todos ellos. Hoy no tuvimos corresponsalía en España, en Canarias, ¿no? No la tuvimos ni siquiera en Morelia, mucho menos en Canarias. Sí, esperamos que si nos están oyendo, pues un abrazo para ellos. En bien, Morelia, Jorge, y en Canarias. Creo que es hora de retomar el tema y dejar de saludar a nuestros corresponsales. Tengo, Jorge, que mencionar que lo que evidentemente se dio o quedó al descubierto en el transcurso de la semana fue la pugna entre los militares, pues lo que a mi parecer, yo creo que al igual que el suyo, creo no modifica para nada lo que es el esquema de seguridad nacional, o no modifica para nada lo que es la política de seguridad que ha adoptado el presidente Santos, que no dista mucho de lo que fue la del presidente Uribe, salvo por el manejo discursivo. Sin embargo, tengo que decir que yo sí comparto dos de las apreciaciones hechas por Luis Carlos Restrepo en lo referente a que el ministro Germán Vargas Lleras y que el ministro Juan Camilo Restrepo han hecho lo posible por borrar del mapa político a los uribistas. A mí me parece que tanto Vargas Lleras como Juan Camilo Restrepo, por medio de sus de su accionar, han procurado que a las personas, ya sea en lo político como en lo burocrático, se les olvide la presencia de los uribistas en lo que fueron los últimos 8 años. Creo que en eso Luis Carlos Restrepo es acertado, y en el fondo también puede ser un pataleo ante la pérdida de poder político, ante la pérdida de cuotas burocráticas, ante la pérdida de influencia en al mismo seno de la presidencia de la República. Con esas actitudes de esos dos ministros, por supuesto que debe haber muchísima preocupación en esos sectores, entre otras cosas porque habrán más situaciones que descubrir. O sea, faltan muchas, y si la actitud de esos funcionarios sigue en esa tónica, vamos a seguir descubriendo muchas más situaciones comprometedoras y difíciles para el anterior gobierno. Entonces, la pelea va para largo. Lo que no puede uno aventurarse a afirmar es si realmente eso concluye en algo serio para este país. Eso lo vamos a ver en el transcurso de ¿Usted se refiere viene, a algo serio? ¿Sentencias? Entre otras cosas, eso en el aspecto judicial. Y lo otro es en de alguna manera ir erosionando eso que quedó en el imaginario de la gente de un presidente como el único, como El Salvador, como ese tipo de porque de también cosas. Algo serio podría imaginario ser eso, popular, la ¿no? pérdida de legitimidad del sí, presidente, que es el precio político de... que es el precio político que va a tener que pagar. Pero es que yo no diría que es un asunto de dos ministros, es que son tan evidentes muchas situaciones que no pueden pasar de agache. Y eso a la larga tendrá algún costo, no sé qué tanto en el tema político, pero tendrá algún costo. ¿Sabes en qué, sabe Giovanni, en qué realmente vamos a notar un poco eso ahorita en las elecciones de alcaldes, de gobernadores? Porque ahí es donde se va a medir un poco cuánto poder y cuánta influencia tienen todavía eso que se denomina el uribismo. Y es precisamente en medio de la campaña electoral de alcaldes y gobernadores donde se empiezan a dar estas pugnas, porque de alguna manera los uribistas sienten que han perdido poder porque político. A mí lo que sí es preocupante es que si ser uribista es adoptar esa ética con la cual se manejó Agroingreso Seguro, con la cual se manejó Fonde Libertad, con la cual se hicieron contrataciones multimillonarias en este país, y si con eso es que pretenden manejar un municipio o los municipios o una gobernación, pues imagínese en qué vamos a seguir, porque ahí es donde vamos a ver qué tanto ese discurso de los anteriores 8 años está todavía y surge efecto en el imaginario de la gente y en las decisiones de la gente a la hora de ir a votar. Después de todo lo que ha pasado esta semana en las fuerzas militares, después de que se descubrió ya, o por lo menos se aceptó por parte de los mismos militares esa pugna y se dio la salida del general Matamoros, la pregunta es, ¿se va a solucionar esa pugna en el ejército teniendo en cuenta que la manzana de la discordia es que sea un marino el que está ejerciendo el poder? Pues a mí me parece que si lo que los medios han dilucidado, han comentado, es así, pues por supuesto que no se soluciona el problema. Porque si los celos los despierta la comandancia de un almirante y no de un general, que entre otras cosas, quienes defendían esa posición de que fuera el general Matamoros el más antiguo de los generales que le correspondía, digamos, por orden, la línea de mando, asumir la comandancia de las fuerzas militares, pues por supuesto que no se solucionó, a menos que la situación fuera generada por otras cosas, y no simplemente por el hecho de la persona que en este momento está comandando a las fuerzas militares en Colombia. Se me ocurre la pregunta precisamente por ese celo con que los demás militares ven a los otros uniformados, ¿no? Incluyendo a los policías. O sea, el ejército, la fuerza del ejército. Y incluyendo a los marinos, además también por el número de militares que son respecto de los policías y respecto por el de número marinos, de efectivos por el número de efectivos con que cuentan las fuerzas. Entonces, a mí pues, también me parece que la salida de Matamoros no va realmente a solucionar nada. Creo que lo que posiblemente va a eliminar es ese factor de disonancia al interior del ejército, o como de oposición a la, por lo menos desde la cúpula. Recuerden que el último almirante que fue noticia antes del almirante Celis fue el almirante que estuvo en el ojo de la prensa y del huracán por las acusaciones que se le hicieron. ¿Recuerda usted? No recuerdo exactamente el nombre, pero fue durante la presidencia de Ernesto Samper. No, me estoy refiriendo a Arango Bachi. Al almirante Arango Bachi, que estuvo involucrado en unas investigaciones que luego fue exonerado por la Corte Suprema. Y 3 o 4 años después, entonces, viene un almirante a ocupar el puesto máximo que puede ocupar un militar actualmente en Colombia, que es el de comandante de las fuerzas militares. Entonces, hay otras cosas que desconocemos los ciudadanos, y es el nivel de recursos que se manejan en esas instancias de contrataciones. Recuerde que en este país en conflicto, por supuesto, que los recursos que tienen que manejar quienes están dirigiendo el tema de la seguridad son importantísimos. Son mucho más que muchos otros recursos de otros sectores en el país. Entonces, quién sabe qué tanto de eso pueda haber. Lo cierto es que en Colombia uno pudiera concluir que la seguridad realmente se puede cimentar también a partir de otras estrategias y no únicamente de esa de la fuerza como tal. Es decir, a futuro la cosa no se soluciona si no, de alguna manera, el ingrediente político esté allí, de diálogo, de posibilidad de buscar otras salidas diferentes al desgaste económico y al desgaste en vidas. Sí, Jorge, seguramente hay una posibilidad de cambio al mismo interior de las fuerzas militares, y pues también seguramente, en concordancia con lo que usted ha manifestado, lo que existe detrás de toda esta pugna es la necesidad de seguir manejando los recursos de las fuerzas como se habían venido manejando durante años anteriores, quizá con cuotas de participación a algunos políticos. Digo quizá porque de eso sí no tengo ningún conocimiento, me aventuro en esa hipótesis, pero de cualquier modo hay que esperar a que se solucionen estas pugnas internas. Y es que en el tema de seguridad el problema no es solo que las fuerzas del Estado tengan que lidiar con el tema de las FARC, para las cuales se pretende pues una derrota y una rendición, sino con el otro problema que no se solucionó, que es el tema ese fallido proceso de paz, que en apariencia dio ciertos niveles de seguridad, pero que en el fondo no tanto, porque lo que se ha venido descubriendo, ya se ha hablado mucho, es que esos mismos actores armados seguían allí y siguen delinquiendo y siguen siendo factor importantísimo en el tema de los niveles de inseguridad que se vive en sectores importantes del país. Y lo otro es que no se ha solucionado el tema de la penetración en esos sectores del Estado que tienen que ver con la seguridad también de estos actores armados o de estas bandas en el momento denominadas BACRIM, por ejemplo. Entonces, la cosa es mucho más compleja de lo que aparentemente le exponen a uno a través de los medios, a uno como ciudadano. Bien, Jorge, yo a esta hora de la mañana le propongo que hagamos nuestra segunda pausa musical y pues le propongo que sigamos oyendo a Rubén Blades con Se vende un país. Se vende un país portátil, con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional. Es un lugar sin memoria, donde ya nada sorprende. Ni ver crimen indultado, o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Barato. Y ahora, la noticia de la semana. Oíamos a Rubén Blades en Se vende un país portátil. Ah, bueno. Es decir, usted no trajo noticia hoy y quiere que yo... No, yo sí la traje, pero prefiero... Ah, bueno, bueno. No, mire, yo... observando esta semana fue también como de un poco de retiro. Un poco, digamos, de desintoxicarnos de tanta avalancha informativa. Fue inevitable el tema del invierno. Y eso ya no sería como una noticia destacable. Me llama mucho sí la atención el nivel de recursos y las condiciones en que se están manejando esos recursos para que realmente sean efectivos. Entonces, ojo ahí con los niveles de corrupción que nunca bajan, suben igual que los del agua. Entonces es profundamente preocupante. La otra noticia o la noticia que quería destacar y que está relacionada con el tema de la celebración es un poco esa... diferencias que vinieron a surgir como en el discurso y en las declaraciones del arzobispo de Bogotá en relación justamente con temas que ya hemos mencionado anteriormente, temas de política, y son unos ataques del expresidente Uribe, que es profundamente devoto, es un hombre de rosario en mano, es un hombre de escapulario, es un hombre de arrodillarse en cuanto santuario aparecía o había en este país. En unos ataques un poco fuertes en contra del arzobispo de Bogotá, que hizo unas declaraciones pues llamando a respetar la justicia. Esto a raíz de el tema de Agroingreso Seguro y de esa posible marcha a la cual se iba a convocar o plantón en contra de la fiscalía. José Obdulio Gaviria, por supuesto, no se quedó atrás y también escribió criticando a este prelado. Y la respuesta fue que el sermón del día de ayer estuvo dedicado justamente al tema de la corrupción y al tema de las víctimas. Creo que es también de alguna forma una respuesta, pero más allá de que haya una diferencia política, pues es notorio la situación y en esos niveles también se ha reflejado la disputa que hay actualmente en el país con los sectores que quieren seguir manteniendo un estilo y una manera de ver, de pensar, de hablar y de decir las cosas en este país. Pues mi noticia de la semana tiene que ver, al igual que la de muchos otros colombianos, con lo que fue el transcurso de la llamada Semana Mayor o Semana Santa. Me ha llamado mucho la atención ver al Papa responder, por primera vez en la historia, ningún otro Papa lo había hecho, a preguntas relacionadas como con el alma, con el espíritu y otra serie de situaciones que me parece que son preguntas que cualquier cristiano se puede formular, y en ese orden de ideas también me parece válido que sea el sumo jerarca de la Iglesia Católica quien intente responderlas y de esta manera seguir cultivando la fe. También me ha llamado la atención, Jorge, en esta semana, ya es una noticia menos espiritual, el llamado a indagatoria de algunos funcionarios del Ministerio de Agricultura, quienes se han visto involucrados en la adjudicación irregular de dineros productos del programa Agroingreso Seguro, cosa que ha motivado un poco lo que fue el tema de hoy. Realmente espero que, si son culpables estas personas, que se les aplique el peso de la ley, y si son inocentes, como afirman sus defensores y quienes proponen marchas, pues que salgan absueltos. Y a eso súmele el llamado a indagatoria de otro embajador, esta vez el embajador de Perú, Jorge Bisbal Martelo, también llamado a indagatoria por la Fiscalía en razón de sus posibles nexos con el paramilitarismo, con la historia paramilitar en Colombia. Bien, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy y disculparán ustedes los inconvenientes técnicos que se nos han presentado. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana, israelitas de América Latina, 91.12 FM, www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez de Costa. La otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Soy Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¡Que ube mae! Gajiri mi luru, na manyo ma gere sombra ne darili. Kewe maye, gajiri mi luru, na manyo ma gere sombra ne darili. El grito no impresiona la eternidad. Las flores más bonitas son las del desierto, pues pintan de colores su soledad. se olvida es lo que nunca muere, y el que no perdona nunca amará. Quien apaga un cigarrillo en un charco de sangre, por su indiferencia se condenará. Dedicamos esta canción a los policías, a los bomberos, a los miembros de los servicios de emergencia que dieron su vida por ayudar a otros ese 11 de septiembre, a las víctimas, a sus familias y a la inmortal ciudad de Nueva York.